Yo solo vi dos o tres películas más y renuncié al invento. Esto era un sacacuartos y la única que a día de hoy sigo defendiendo como que sí merece la pena haber visto en 3D y en plan yo luché junto a Turuk Manto, te puede servir aquello de yo vi Avatar en 3D en el cine. Total. Qué grande. Campbell, yo el Hobbit, ¿sí?, es la única que he disfrutado desde Avatar. Y el Hobbit la primera, luego las otras sí. Dos, ¿verdad? Sí, sí, exacto. La tercera tiene un 3D bastante malo. La sí. Primera. Yo no quería cortar a Fran porque lo sí, dice que estoy siento. Cortando un montón, pero es verdad que lo que yo decía, que es lo que él dice, que es que yo no vi, creo que vi, pues eso, Titanic confiando en él muy mal, y otra más en 3D y no he vuelto, es que no he vuelto porque por eso, por la timada, porque no es verdadero 3D, es que estaba tan de acuerdo, estoy muy de acuerdo contigo. Pero ahora yo a fecha de hoy, aparte de que llevo gafas y el trabajo que conlleva ponerte una gafa sobre otra gafa o días, hacer el invento. No, hombre, yo me pongo en quinta fila. Lo malo es que... Y con eso se arregla todo, pero vamos, que es una timada, se ven sí. Fatal, además no es el mismo campo inmersivo, es que no solo un 3D, sino cómo lo diseñó Cameron, era ver todo, yo es que creo que todo absolutamente lo que aparecía en pantalla se podía ver en un relieve, era una inmersión. Las letras de cuando hablan, sí. Cuando están hablando en Navi, yo decía, pero si esto es una maravilla. Yo así me veo todo en versión original subtitulada. Porque sí. Estaba como en otro... ¿A que sí? Mira, joder, qué bien. Nunca mejor dicho, nos hizo viajar a otro mundo con su 3D y con todo lo que se ingenió. Bueno, antes de... Bueno, voy a finalizar este debate diciendo que lo malo es que ahora tenemos muy buen 3D en algunas películas y la gente no va después de haberse decepcionado muchas veces con un 3D a postproducción. Porque sí, ahora hay muchas películas que se ruedan en 3D real. Una pena. Pero bueno, esperemos que cambie de tecnología pronto. Cuando quite las gafas. Star Wars la vi en 3D. Pues Star Wars, a ver, yo os puedo decir más o menos porque tengo una televisión en 3D y cuando es una película así muy importante la compro en 3D, ¿no? A día de hoy yo no he superado, todavía no he visto superado el 3D de Avatar. No, pero... Y con películas, vamos, lo que has dicho, Star Wars, Gravity mismo, que tiene su parte de 3D real que es muy buena y aún así, para mí no supera para nada a Avatar. No, pero por ejemplo, ya sabe que a mucha gente no le gusta, pero Linterna Verde tiene un 3D, cuando está en fuera del planeta, evidentemente, alucinante. Que claro, es poco en comparación con Avatar, evidentemente. ¿Valoraciones finales? Sí, me he quedado yo. A ver... Vamos a ver, es Cameron. Entonces, no pretendes, lo que decíamos antes, no pretendes sorprender con un guión, pero es perfeccionista al máximo con lo visual, con lo que quiere enseñar en la pantalla. Cuida hasta el más mínimo detalle. Y aquí es que nos has inventado una mitología nueva completamente. Vale que tenga mucho refrito de todo lo que él había ido experimentando a lo largo de su carrera, porque ha cogido ideas de un sitio y de otro, pero es que nos ha abierto algo nuevo completamente y además nos la ha metido por los ojos, nunca mejor dicho. Y ya por último, Cougar. Pues yo, como tú bien has dicho antes, salí del cine diciendo que quería ser azul. Me fascinó la película, me encantó la historia, me gusta cuando la imaginación de alguien me traslada a otro lugar y me muestra lo que él imagina en su cabeza, ¿no? Entonces me dejó totalmente loca esta película. Y bueno, pues una de las películas en 3D que más he disfrutado, porque parecía... Cuando salían las semillas de agua, parecía que las podías coger en el cine. Entonces, para mí fue un antes y un después, aunque se la haya dado por todos lados a esta película y se parezca mucho a otras historias de amor y todas esas cosas que es evidente que a una persona le influencian ciertas cosas y hace sus historias basado en cosas que le han influenciado o que le han gustado. Así que para mí es una película 10. Y ya para acabar, yo tengo que decir que es también una... A día de hoy está en mi top, no puedo decir un top 10, top 20 tal, pero sí que está en mi top de películas favoritas. Lo digo tan abiertamente porque no para mí la película perfecta es la mejor o la que más me gusta, sino una película con imperfecciones como esta, que tiene muchas. No, hoy no hemos dicho demasiadas, la verdad, no ha salido Ben Hitler por aquí. Sí que tiene cosas que se pueden criticar, que no lo hemos hecho. Yo venía propuesto hacerlo, pero se me ha olvidado por el camino. Y pues sin más, decir que visualmente me parece apabullante, que me parece muy épica, que la he disfrutado y la disfrutaré mucho siempre, y que cada año me la veo 2-3 veces sin lugar a dudas. El entusiasmo, la epicidad y la pasión con la que está hecha esta película, hay muchas películas muy buenas que no lo tienen. Como último apunte, ser decir que lo que estamos diciendo de que Cameron es perfeccionista hasta el más mínimo detalle, una de las cosas que lo refleja al final es que las dos películas más taquilleras de la historia son suyas. Por hechos sí, como este, que son películas que no es el mejor guión, pero es una innovación y un detalle hasta extremo, hasta el más mínimo detalle, ¿no? Y al final, no la película más taquillera implica que sea la mejor, pero sí que te entretiene. Al final, el cine es entretenimiento. Y resulta curioso, ¿no?, que las dos más taquilleras sean de él, con tantos años de diferencia. Y al final, lo que a mí me da a entender es que lo que hace, lo intenta hacer bien, todo, de lo primero a lo último, hasta el más mínimo detalle. Pero Avatar es la tercera ya, ¿no? No, sí, creo que es Star Wars. Es la primera, ¿no? Star Wars es la primera. Uy, no, perdona, es la primera y no era Titanic, es verdad, No, llegó Star Wars a alcanzarla. Claro, por el mercado de China, ¿no? Que al final no reventó tanto como creían. Es verdad, cierto. Yo, que yo sepa, esta es la más taquilla de toda la historia y sigue siendo. Pues sí. Lo voy a ir mirando mientras acabamos. Sí, lo es. Lo es. Avatar seguido de Titanic y la tercera Star Wars. Sí, es que es verdad que recuerdo que estaba que Star Wars estaba ahí como que intentando coger a Titanic y al final no pudo. Pues solo le faltan 1 millón a cada una para poder alcanzarlo. 2.788.000 frente al segundo, que es Titanic, 2.186.000 y Star Wars 2.068.000. Hay bastante diferencia, bastante distancia entre la primera, que es Avatar, con la segunda y la tercera. Pero también hay mucha diferencia entre la tercera y la cuarta, que es ya Jurassic World, que se lleva casi 500.000. Así que, bueno, vamos a finalizar. Muchísimas gracias, chicos, por haber pasado por aquí. Ha sido un auténtico placer. Espero que las normas no os hayan sido muy puñeteras, porque no habéis hecho nada. No habéis hecho caso a ninguna. Yo creo que ya sois medio azules todos. Ha sido un placer azul. Soy un placer azul, sí. Me gustan los placeres azules. Sí. Los placeres de cualquier tipo, pero los azules me tiran más. Sí, son como... pegan más, ¿no?, con el resto de placeres. Se pueden hacer muy bien los cromas. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por haber estado por aquí. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! El amado líder y sus minions. Ese podcast sí que tendría éxito. Sí, grabado todo con globos de helio. Un día, deberíamos hacerlo un día. Joder, qué humor tenéis por la mañana. Me cago en... Amado líder y sus... y sus minions. La madre que os parió. Buenos días, gentuza. Buenos días. Ya. ¿Estáis preparados? Ay, estamos en ello, sí, venga. ¿Alguien ha hecho los deberes de Scotty? Sí. ¿Alguien tiene la banda sonora? No. Hostia puta. Nada, pero con la banda sonora eso es fácil. Y datos de producción. IMDB, venga, ala. Voy a tirar de datos a ver si saco por ahí los datos. Datos. ¿Y dónde está Dave? Scotty está protestón con el tema de los datos y las pelis. Ya le veo, ya. Tienes que hacerle una reprimenda ahí. Al Minion Scotty. Joder. ¿Qué os habéis tomado? ¿Con la cara en vena o qué? No, joder, pero es que dices lo de la callos y lo primero que me viene a la cabeza, todos como Minions. Los Minions del amado Lidl. Joder. A ver. A ver. Que Dave no viene. El Minion Dave va a ser. Vamos. Lo va a pasar por jugo de mora. A ver, dirección, guión, historia, polémicas. Tengo. Casting. Joder. Has hecho deberes ya. Sí, yo aquí tengo deberes como para cuatro. O sea que. Dirección no, también lo tienes tú. Sí. Dirección y bueno, guión era yo, ¿no? Claro, es que tú no estuviste la otra vez. Claro. Por eso. Sí, por si acaso lo he cogido. Javi Garrillo, dirección, guión y concepción. Claro, eso es lo que cogiste tú. Pues nada, lo haces tú y si te falta algún dato o algo de eso, puedo aportarte yo algo, te lo digo y ya está. Sí, claro. Epa, ha pasado. A ver. Ya estamos todos los Minions. Estamos todos los Minions. Dave. Hey. Hombre. Se lo ha dicho. ¿Qué tal? Hombre. Buenos días. Buenos días, Dave. ¿Qué tal? A ver qué tengo yo por aquí. Joder. A ver, estamos entonces. Vamos a empezar lo antes posible. No tenemos mucho tiempo. Intentaré que acabemos para las 10. ¿Vale? Venga. ¿Habéis oído? Lacayos, Minions, sí, amarillos con cosas raras en la cabeza. Quiero un señor, sí señor, hijos de puta. No, no. Joder. Sí, bro. Malditos desgraciados. A ver. ¿Sigue siendo la película más cara de la historia Avatar o qué pasa? Sí, bueno, la segunda parte la va a superar de largo. Hombre, sí, por lo que han dicho, 400 millones, joder. ¿Y la que más ha recaudado también? ¿O? Sí. Entonces, sí, la que más ha recaudado, sí. Eso no lo ha conseguido superar nadie, pero ahí ha estado Batman v Superman casi a punto de superarle en costes. Sí, 250 era Batman v Superman. 250, ¿no? Pues, más luego costes de distribución y cosas de estas, y de publicidad. Pues para que después le salga eso. Bueno, no, si alguno ha visto El Séquito sabrá que la película más taquillera de la historia es Aquaman, dirigida por James Cameron también. O sea que salía en la serie esa. Sí. ¿Ya tiene director Aquaman? ¿O todavía no? Aquaman ya está rodándose. Claro. La de Flash. Ah, vale. La de Flash está ahí remoloneando Kevin Smith a ver si le dan alguna migaja. Ay, no, por favor. Aquaman no, es el de Conjuring, ¿no? Kevin Sí, James Wan. Pero Kevin Smith ha dejado ya Flash definitivamente. Se va a meter con la bruja novata. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí, señor. Parece coña. Sí, pero no lo es. Se quiere meter de cabeza con la bruja novata. Ah, pues. Ese tío no, está un poco perdido, ¿no? Me parece a mí últimamente. Yo creo que ya el talento no le da para más. Lo que ya tuvo en su día ya lo hizo y ya no creo que tenga más que dar. Oye, que aportar. ¿Alguien tiene el presupuesto de Avatar? Porque estoy viendo cifras muy dispares. A ver si lo pone aquí. Porque yo estoy viendo desde 237 millones a 300 millones. Depende de la página. Hombre, a lo mejor pues los 300 puede ser ya con los costes de distribución incluidos. Ya. Vale. Que pues, suelen llevarse un pico siempre, ¿eh? Pues entonces o sea que... sí que se ha quedado... Ya no es la que más ha costado en la historia. Hombre, que después hay que hacer la cuenta esa de calcular... ¿Cómo se dice eso? La inflación. La inflación. Exactamente. De que igual un dólar del 2009 no es el mismo que un dólar del 2016. Entonces, igual. Hombre, ya. Sí, no, si no, fuera por calculando inflación, vamos, ni esta siquiera. O sea, la más taquillera, lo que el viento se llevó de largo. Sí. O King Kong. Lo que el viento se llevó, no habría quien la cogería. O sea, estaría a casi 1.000 millones por encima de todas. Eso sí es un peliculón. En Avatar, en el IMDb dice 237 estimado. Sí, de presupuesto. 237. Que sería el dato más interesante, el de número de espectadores. Porque por eso, número de espectadores, lo que el viento se llevó fue lo que más espectadores tuvo. Estoy viendo aquí que la película tiene 4 versiones. No, 3. Aquí pone 162 minutos en la original. 4. Después está la versión extendida. Sí, sí. La edición extendida de colección y la edición extendida especial de colección. Joder. Hostia. A pesar que incluían la de 3D, no, esta es la que salió, la de 10 minutos y la de 15 minutos, no hay más. Va a terminar uno teniendo no, pero una estantería solo para Avatar. A ver, últimamente son todas así. ¿Cuántas salieron de Batman v Superman y ahora del Escuadrón Suicida? Pero que Avatar. 5 o 6 versiones. Avatar no salió en varias versiones a la venta, salió directamente una con todas. Directamente. O sea, salió la de cine. Cuando salió en el cine y luego al Blu-ray directamente salió extendida, la de 10 minutos y la de cine. Así es como tendrían que hacer todas. No, sí. Lo que pasa es que tardaron un año o así en sacar la versión en 3D. Sí, después la 3D no incluye las extendidas. No, la 3D es solo versión en 3D. Bueno, vamos a empezar. ¡Lacayos asquerosos! Bueno. ¡Papete! Para tú. Tengo una voz de gilipollas hoy. Me cago en... Ya está. Programa listo. Me tengo que pirar. Muy bien. Buen día a todos. Esto sale esta semana. Mañana entonces por la tarde, ¿no? Mañana por la tarde. Hobbit. Vale. ¿Deberes? Ah, bueno, no. Mañana es película. Mañana sin deberes. El viernes es los deberes, ¿vale? Vale, pero dime cuáles. Los diré hoy seguramente. Porque es que no hay más gente. Es que he dicho a gente para el viernes. Por eso no he mandado deberes, coño. ¿Qué estamos? ¿Héctor y yo solos de momento? Que Héctor tampoco está. ¿Estás tú solo? Hostia. Bueno, ya vamos hablando. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. ¿Qué habéis escuchado ya el programa de Batman? Yo ya me reí bastante haciéndolo. No he tenido tiempo. Es del Snobby. No he tenido tiempo, que estoy súper liado ahora, pero bueno, a ver. El programa tiene aquel, la verdad. Con los acertijos de Enigma y con los pezones, bad pezones. Un ruso está a punto de resbalarse con un plátano. Eso lo has oído, ¿no? Hoy ya te lo sabías. Impresionante. Sí, sí, la deducción es inmensa. Bueno, no, sí, lo impresionante es cuando Asier me dice: Javi, cuéntanos el argumento del 66. Y digo yo, ¿argumento? ¿Qué argumento? ¿Qué es eso? Tenemos al emperaperro aquí tocando los huevos. ¡Qué barata! ¡Joder! a Cougar 19 que está aprovechando el Black Friday. Solo estoy cotilleando. Solo cotilleo. Muy buenas, Cougar. Hola a todos. Hola. Hello, hello. Hola. Antonio Alcaide, que no quiere contestar. ¿Qué le hemos hecho? ¿Qué le pasa? Alcaide. Pues que sabe que vamos a ir todos en contra de él y ha dicho bu. Seguro. Qué miedo. Sí, nos tiene miedo a todos. Tiene fama de tener miedo, Alcaide. Pero si luego en el fondo es un lover. Lo que pasa es que no lo quiere reconocer, es postureo. Es un osito de peluche. Sí, yo lo sé. Por el pelo, la cantidad de pelo que tiene, sí. Un osito de peluche depilado. No decís nada, que estáis más callados, cago en la leche. Héctor, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Hombre, Héctor. ¿Se oye? Oye. Y se te oye muy bien, ¿qué tal va con los datos? Ah, perfecto. Sí, se te oye muy bien. Vale, Campelle, Héctor, Fran. Estamos todos. Estamos todos. Elena llega tarde. Elena llega tarde. para variar. Vale, bueno, ella ya lo avisa, por si acaso. Vale, pues vamos empezando. ¿Os parece bien? Anda para allá. Pues vamos al lío. Ya hemos calentado un poco. Bueno, tú, Héctor, estás a favor también de la peli. Estamos todos en plan lovers. A mí es que me gusta mucho, pero me recordaba tanto cuando empecé a ver el último Samurai y a Bailando con Lobo, ¿no? Se veía desde un principio el final, que sabías cómo iba a acabar, pero sí, claro, gustarme me gustó. Sí, es la vi muy predecible. Es la típica historia, pero con mucho. Claro. Con muchos trasfondos que siempre se han tratado en este tipo de historias. Exacto. Hay muchas más cosas que contar acerca de ella, yo creo. Sí. ¡Mua! Pues nada, vamos a empezar. ¿Cómo chicos. Que es azul? El mundo azul. Sí. ¡Cómo mola! Además, en una parte de los extras, Cameron dice algo que Cougar y yo sentimos al salir del cine. Porque dice que él creó los Avatar pensando en que la gente quisiera ser un Avatar, un Navi. Vaya. Sí. Y Cougar y yo salimos diciendo: ¡quiero ser azul! Sí, sí. Así que más claro. No solo por el color, sino por todo lo demás. En sintonía. Para volar en bichos, en Gran Turuk. Turuk Macto. Eso es. Estamos en sintonía con Cameron. Sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguno tiene información sobre la segunda parte? ¿Algo nuevo y cosas así? No, ¿no? Lo que dije no. El otro día, que sigue empeñado en que... No, que va a rodar 4 de golpe. Vale, vamos a soltar algo de información antes de comenzar. Y lo del 3D sin gafas, que está empeñado que lo va a acabar consiguiendo. O sea que, si él lo dice, es porque algo tiene preparado ya. Vale, puede ser maravilloso. Vamos a ello. Yo llevo pidiéndolo... Vale, vamos a grabar ya. 3, 2, 1, ¡acción! ¡Vámonos! Todavía no. ¿Qué me lo pones a huevo? Siempre me hace lo mismo. Solo falta... ¡Vámonos! ¡Súbelo! Menos risas, ¿eh? Y se os ha olvidado todos de decir mamado líder. Todo el rato. Ah, vaya, cierto. ¿Cómo? Es que te he entendido mal. ¿Amado líder? Ah. Scotty no está hoy para... Pero ¿se puede hacer de publicidad en un supermercado en mitad de un podcast, de sí. verdad? Puedo hacer lo que te dé la gana. Bueno, empezamos, chicos. Vamos con la peli. Hola, Elena, que has venido a la última y no has podido calentar. No pasa nada, estoy merendando. Nada, qué raro. En la guarida. Oh, macho, es que vengo corriendo. En la guarida siempre se merienda. Oh. Cougar tiene unos dulces por ahí. A ver, es que siempre grabas a unas horas que uno necesita comer. Da igual a la hora que grabe, todo el mundo quiere comer cosas. Joder, estás sembrado. Vamos, venga. Vamos a dar al play a la peli. No, no es eso. ¿Venamos? Sí. ¡Oh, Dios! ¡Mataron a un perro! ¡Os veo, guardianes! ¡Os veo! Entonces sí que te voy a ver. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Pues nada, nos vemos, majetes. Nos vemos. ¿La siguiente sí. cuándo era? El jueves que viene, no. El siguiente. ¿El otro? ¿Y era? Que no me acuerdo ya. ¿Qué peli era? ¿Qué peli era? Top Secret. ¿O sea? Sí, ¿y Top el Secret. Jueves siguiente que es 8? Es 8, sí. Uy, yo no sé si voy a poder. Es puente, yo sé que mucha gente no estaréis, pero no,